Este programa es presentado por RIT Contenidos. Me pareció ver una linda gatita. La sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas. Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy. Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay. Lelo, lelo, lai, sudando. Lelo, lelo, lai, guayando. Lelo, lelo, lai, perreando. Lelo, lelo, lai, vacilando. Lelo, lelo, lai, sudando. Lelo, lelo, lai, guayando. Lelo, lelo, lai, perreando. Lelo, lelo, lai, vacilando. Me levanté de la cama y la rumba me llama. 24-7 en busca de una dama. Se me olvida la fama y el trago se derrama. Y sigo guayando y bailando hasta que los pies se me inflaman. Que tú quieres, yo también quiero, no pongo pero, quiero ser el primero, si me pides un beso lo exagero, tú sabes el vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Hola, hola, hola, buen jueves para todos. Jueves 23 de julio del 2020 y aquí estamos comenzando una vez más solo éxitos, una hora compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Arrancamos junto a Wisin, vacaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va esa semana? Ya llegamos al jueves, ya casi estamos en el fin de. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasan los días? Volando. Jueves 23 de julio también, ya se nos está yendo julio. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Como todas las semanas, te acompañamos para compartir solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma. La música que sigue ahora junto a Luis Fonsi, Ozuna y esto que es Imposible. Bienvenidos. Fonsi. Eso que te falta cuando estás con él, que te mire, que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como Ozuna. Yo guarda tu secreto aquí en el corazón, cuando en mi boca se perdió en tu piel. No hay que serle fiel cuando ya no hay amor. No hay amor. Es imposible que te quiera como yo. Quererte como yo lo hago, Dios mío que me perdone, pero si es pecado. Solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvía, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es una ironía. Como yo,

viajamos en el tiempo en este bloque de rock, ¿no? Suena Vilma Palma. Vampiros, esto es La Pachanga. Antes Los Caballeros de la Quema. Avanti Morocha. Solo éxitos de lunes a viernes. Compartimos a la mañana, compartimos a la tarde, compartimos a la noche, compartimos siempre, solo éxitos. ¿Sabes cuándo me gusta escuchar solo éxitos? Cuando calienta el sol. Sí, cuando calienta el sol, suena ahora la música de Luismi. Disfrutando de solo éxitos, las mejores canciones en nuestro idioma. Reunidos en este programa, en este jueves 23 de julio del año 2020. Yeah. tanta adrenalina sube a mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos. Es la tentación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando. Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila. Salomé, lo que vamos escuchando, a Chayanne, un éxito del año 1999, antes Luis Miguel, Cuando calienta el sol. Así vamos compartiendo los mejores éxitos de todos los tiempos, ¿eh? Todos los tiempos reunidos aquí, siempre canciones en nuestro idioma. Lo que vamos a hacer ahora es meternos a la web del ranking de la radio. Vos ya votaste, tenés tiempo hasta mañana a las 12 de la noche. Mañana viernes se cierran las votaciones, así que tu momento de votar es ahora. Métete www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Esta semana el podio del ranking fue para el puesto número 1, Camilo, El mismo aire, junto a Pablo Alborán. El puesto número 2, nos encontramos con David Bisbal y Aitana, Si tú la quieres. En el puesto número 3, Aitana, Enemigos, junto a Raik. En el puesto número 4, Marcela Morelo, Dicen, junto a Camilú. En el puesto número 5, Luciano Pereira, Me enamoré de ti, junto a Lan Lang. En el puesto número 6, esta semana se ubicó Lali, Lo que tengo yo. En el puesto número 7, Daddy Yankee, Bésame. En el puesto número 8, Carlos Rivera, Ya pasará. En el puesto número 9, Lo nuevo de Olvídate, se llama Cerquita de mí. En el puesto número 10, Kiro, Todo será mejor. En el puesto número 11, Banda 21, Con ganaremos. En el puesto 12 de esta semana se ubicaron los chicos de Mía, Una y mil veces, junto a Mau y Ricky. En el puesto número 13, Jesse Joy, Love es nuestro idioma. En el puesto número 14, La Sole, con La Valeria. En el puesto número 15, Nicky Jam, Muévelo, junto a Daddy Yankee. Puesto número 16 de esta semana, esta canción que estamos escuchando, Tini, Ella dice, lo nuevo de Tini, junto a Kea. En el puesto número 17, Mau y Ricky, Sigo buscándote, junto a Obi on the Drums. En el puesto número 18, Carlos Vives, Hechicera, junto a Jessy Reyes. En el puesto número 19, Ricardo Montaner, Madrugada. Y en el puesto número 20, Thalía, Por amor al arte. ¿Vos ya registraste tu voto? Además, ten en cuenta que esta semana hubo 6 ingresos. Normalmente hay 3 ingresos, pero esta semana por empates de votos ingresaron los 6 que estaban nominados. Ellos son Camilú, Para el amor, David de María, La llama, Grace y Los consejos, Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos, Beret, Aún me amas y La oreja de Van Gogh, Te pareces tanto a mí. Vamos a escuchar 2 de estos ingresos. Ahora vamos a escuchar a Camilú y Alejandro Fernández aquí en Solo Éxitos. Y recuerda votar www.las20masvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Y atención,